Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. De desastre natural. Mauricio Pedernales a mi derecha. Hola, soy Frontini. La nada misma a mi izquierda. Somos dos a querernos. Más. Porque tres son multitud. Es verdad. Aunque es no hay dos sin tres también, es cierto. Ay, por favor. Ahora aparece Pachu y Pablo acá al lado nuestro. No, que Pachu se había afanado algo. Sí, se afanó plata. No sé cómo quedó la reputación. No creo que tuviera muy alta la reputación. Señores, hoy vamos a hablar de insultos. Sí. Por ejemplo, insultos que te sale de adentro. Con fuego sagrado de la antorcha. ¿Qué es eso? Vas a hablar de olimpismo. Sí, sí, sí, sacátelo. Se quedó traumada de las olimpiadas del río. Del río. Del río, sí, del río. Insultos. Sí. Insultos que tienen, como para empezar, porque yo creo que es el más arraigado, ¿no? A ver. El insulto que añade un componente familiar. ¿Cómo sería eso? A ver, explícame. Hijo de puta, por ejemplo. Ah, sí, ya entiendo. La filiación. Concha de tu madre. La filiación. La concha de tu vieja. La concha de tu hermana. La concha de tu tía. Bueno, también hay una cuestión de género. Sí, eso es cierto, sí. ¿Qué tiene de malo la concha? Acá hay un apunte que dice. No sé qué tiene. Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con la concha? ¿Qué hizo de mal? La concha. Que te parió, o sea, encima. Sí. Te trajo al mundo, capaz que es un rechazo. O capaz que está mal vista la concha o por algún... Y pues sí. Pero hay conchas y conchas igual. O sea, puede ser una concha fea como puede ser una concha linda. Vos estás un máster, me parece. De observación. Pero podrías decir tranquilamente, ¿por qué no se dice el pene de tu abuelo? O la pija de tu abuelo. Porque claro, porque estamos en un patriarcado. Feminazis, everyone. No sé. La concha, sí, es como que es un insulto más... Es porque hay una... Generalmente que insultes hombre, capaz. No siempre, ¿eh? Pero igualmente las mujeres sí, también dicen la concha. Sí, pero porque está arraigado como forma de insulto. Pero a veces uno lo dice como una puteada más que con un insulto. Claro, bueno. Te cortaste la mano y decís, uy, la concha. La concha de la lora. Bueno, la de la lora encima. ¿Por qué la de la lora? No habría sé, que analizar hay que, eso, reino ¿no? animal tenía que incluirse. Hay que buscar, sí, hay que buscar las acepciones de todas las frases. Después, no sé, cuando, la lora debe ser algo referido a como a la cotorra, debe ser... Capaz. Sí, puede ser. Pero no, tampoco vi nunca la concha de una lora como para poder averiguar cómo es la concha. Primero, hay que mirar la concha de un ave, por ejemplo. Segundo, que tiene que ser la de la lora. Porque sí, capaz que la concha de la lora. El loro no va a tener. No, no, está bien, pero digo, es distinta. ¿Tiene concha la lora? Y sí, no ¿por tiene. Dónde orina? ¿Por la boca? Tiene orificio. No. Pero no se llama. No es, bueno, no es vagina. No tiene labios. Zoológico. Veterinario, después consultamos a alguna fuente. Bueno, el tema es el insulto como rama familiar, ¿no? Sí. Y esa cosa, fijación con la concha. Sí. Que no, algún momento alguien nos va. Si no saben de si dónde lo sabe, viene, cante. Sí. Canten. Bueno. ¿Qué más? A ver. ¿De qué te ríes? Se ríe. Hijo de puta. Sí. Por ejemplo. ¿Qué dice las rameras como signo de algo malo? Dice. Es como un apunte de un libro, ¿viste? Son las notaciones marginales. Lo hice yo y todo. De tantos ítems de tesis que de mi vida quedó en el vicio, ¿viste? Sí, sí, sí, hacer el punteo. Entonces, capítulo 2. Sí. Hijo de puta. Sí. ¿Las rameras como un signo de algo malo? Sí. Claro, porque vos decís hijo de puta, que es como el hijo de la trabajadora sexual. Claro. Y si te pones a pensarlo en frío, ¿qué tiene de malo que sea trabajadora sexual? Y que está mal vista, está como una, y que tiene de malo ser hijo, que tiene de malo ser hijo de ella. Está bien, bueno, claro, pero bueno. Es el, por algo es el oficio más viejo del mundo, o sea, sigue siendo famoso, conocido y bien retribuido. Bueno, depende de qué zona. Claro, depende de qué zona. Sí. Pero el target de la clientela también. Tal cual. Pero no sé a qué viene eso de que ser un hijo de una puta sea algo malo. Quizás porque no es señora de nadie. Es que debe ser... A ver, quizás ahora no está tan mal visto. Porque se lo toma de otra forma. Pero antes, ser una chica rápida de esas que andaban por ahí, estaba mal visto moralmente. Entonces tendríamos que empezar a redefinir los insultos y empezar a insultar con cosas del siglo XXI. Hijo de la trabajadora sexual. No, pero tampoco, porque es una trabajadora sexual que se gana el pan como cualquier otro trabajador. No es puta. Bueno, aunque no es, sea puta, porque ella misma son se dos llaman. Cosas a discutir, ¿no? Ellas hacen la marcha de las putas y hacen. Sí. Tan orgullosa de ser puta. ¿Puta como actitud será? No, yo creo que es puta como algo. De, como algo malo. Desmerecer sí. a la trabajadora sexual. Sí. Cuando en realidad muchos de los que dicen hijo de puta, mira la paradoja. Ay, el dedo así, dictador. Van a una puta. Y después putean diciendo hija de puta. Y capaz que él mismo embarazó a la puta. Enfurecido, montón cólera. Si él mismo embarazó a una puta y la puta tuvo un hijo de puta y ese tipo después putea diciendo hijo de puta, está puteando a su propio hijo. Sí. ¿Entendés? Sí, negro. Fíjate qué intrincado y cómo todos los caminos se van como está razonando, es un momento muy hacen especial. Triving los caminos en este momento. Qué lindo, negro. Salgamos de. Quiero pasar al segundo ítem. Sí. Voy a leer porque me gusta cómo está escrito. A ver. La discriminación o defecto físico en el insulto. Sí. Puto, gorda, papudo, precoz, corki, eunuco. Estuviste muy afilada para hacer esta ¿viste? Lista. Me tocó una fibra. La discriminación o defecto físico, ¿sí? Que... Yo soy de no meterme en ese lugar. A no ser que ya haya una confianza. Sí. O vea que la otra persona lo hace sobre sí misma. Sí. Pero igual tampoco. Es un tema muy... Todo el mundo tiene complejo con el cuerpo. Con algo, no importa. Sí. Todo el mundo. No creo que haya un humano que no tenga un complejo con algo del cuerpo. Algo y cuando no vos gusta. Lo decís, erís. Sí. Es preferible que te digan, hijo de puta, la concha de tu madre. Sí. Que algo que tenga que ver con eso. Papudo, ¿eh? Por ejemplo, que dice acá. Papudo es lo más light, pero... Y no, pero capaz estás... Puto, gorda, es peor. Es más despectivo, ¿entendés? Porque es algo a tu condición. Pero puede ser un puto o una gorda pride. O sea... Orgulloso. Una Betdito. Claro. ¿Un qué? Betdito. Ah, la cantante de... Sí. ¿De? Ay, no me sale. Bueno, no importa. Googleenlo después. Puede ser que sea, digamos, orgullosa barra o de esa condición de gorda, qué sé yo, y lo tome de otra forma. De todas formas, igualmente, ya acudir gossip. A eso... ¿Qué es eso? La cantante de Gossip. Ah, bueno. 2 horas después... No me salía, no lo googleé, me tenía que acordar. Golpeé el micrófono de la emoción. Dale, negro, que estaba diciendo. Bueno, por ejemplo, la gente que cuando te dicen precoz, sí. ¿No? Capaz vos estás hiriendo a alguien, ¿sí? Diciéndose a tu hombre. Que tenés una disfunción. Claro, una disfunción eréctil. Lo menosprecias como sujeto. Sí. O capaz sos vos que sos una insaciable y querés que el bueno, chabón sí, dure aparte. 2 horas. Bueno, pero no hace falta que se lo digas. Si sabes que no funciona, chao. Pero eso es cuando las parejas se pelean y eso, viste, que es muy de sí, de resentido. Claro. Ah, no, yo estaba con mi ex que era un precoz. Porque sí, un de repente corno. Tiene todos los defectos que no le veías. Sí. Aparecen cuando te peleas. Sí, pero poder decir adiós es crecer. Ay, después te reconcilias y es como que, ay, perdóname, gordo. Sí, y después las palabras que no se las llevó el viento siguen ahí, ¿viste? Bueno, pasamos el defecto físico sí. Y la discriminación, que está muy mal. Quiero sobre este tema sí. del defecto dale, físico, dale. Los que se dicen mogólico, que está muy metido. Que la gente también. Se pone muy mal. Sí. O sea, los padres... Quedó de los 80 de Corky, La Fuerza del Cariño. Sí. Que era una serie... Claro. Explica a la gente que... Corky, La Fuerza del Cariño, era una serie donde había una persona con síndrome de Down que tenía una vida... Intentaba la familia que lleva una vida normal, sí. Común y silvestre. O sea... Uh-huh. Y entonces quedó... y mostraban las vicisitudes que ocurrían con esta persona. Y quedó a insultar... Entonces vos te peleas con tus hermanos... Ya le quitaste la parte seria. Y te decía, Corky. Pero ¿por qué era la época, negro? Y aparte uno es chico, no se da cuenta. Pero todavía se sigue usando el mogólico, ¿eh? ¿Por qué? En discusiones de tránsito pican punta. Bueno, el mogólico. Pero ves, No, a ver. Está a vos dicen corgi, pero es como decir gorda también. Sí. ¿Entendés? O puto. Es un defecto físico. Claro. Bueno, puto no es un defecto físico. A lo que voy. Es algo que está con vos. Es más discriminación que un insulto. Sí. ¿Entendés? Tiene como una mala leche. Tiene como una mala leche de persona chota. Porque uh-huh. una cosa es insultar por insultar. Sí. Y otra, agarrártela con algo de la persona. Uh-huh. Bueno, después está el insulto original, sí. inteligente y sutil, dice. Sí. Alguien que viene con mucha cancha. Como por ejemplo. No se me ocurre. Alguien que te insulta que de una forma. O alguien que usa eufemismo para insultar. Pero sigue siendo un insulto. No importa, pero lo dice de otra forma. Yo le sumo un punto. O sea, no me molestaría tanto. O sea, que lo diga porque con palabras como, lindas. Claro. En lugar de decirte gorda, que te diga. Trabaja. Exceso de grasa. Sí. que te diga. Pasada de kilos. Sí. Estás pasada, pero de kilos, ponen. O más poético, más poético. No entiendo dónde está la parte linda, me parece horrible también. Sí, pero por lo menos ponen otro ímpetu. ¿Entendés? Si o, el que te la juega como inteligente. O sea, por ejemplo. Que vos no te das cuenta que te insultó y te diste cuenta después. Traduciendo que te estaba bardeando. ¿Entendés? Bueno, no, tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que después te estaba viendo. No sé, negro. Después está el insulto cobarde. Sí. Que lo dice. Sí. Y se va. Por ejemplo, en un auto que te gritan desde otro. ¡Eh, la coche de tu hermano, hijo de puta! Sí, y bueno. Esa riña de auto a auto. Que después no pasa nada porque se va. A veces no pasa nada. O vienen y se matan. Sí. Seco, ¿viste? Siempre hay uno más loco que uno. Sí. Sobre todo en riñas callejeras. Sí, es verdad, hay que tener cuidado al volante. Después está la ironía y el sarcasmo. Sí, la gente que te insulta de forma irónica o sí. sarcástica y creen que eso fue, en un momento estaba como medio de moda, ¿no? No sé, igualmente no sé. Creo que sigue siendo igualmente feo. Roncado. Sí, feo, discriminador, horrible. No sé. Yo estaba pensando, ¿no? En los insultos que pasan a ser parte como de tu apodo. Sí. Sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le dicen el petizo fulano. ¿Porque se la pisa? No sé, tanto lo conozco. Chequea. El gordo tanto, ¿viste? Sí. Entonces ya es parte del apodo. Pero están asumidos. Sí. Y es en un grupo de personas que se tiene cierta confianza. No importa, nada. Pero no está bueno ser es el gordo. Es como cuando hay un perro que le dicen el negro, porque es negrito. Bueno, está bien, pero el perro no, no tiene complejo ni se va a poner mal porque le digas no, el negro. No sabemos. Habría que probar. Si vos, por ejemplo, yo digo, no sé, el gordo fulano, ¿viste? Fulano. Capaz que eso le hace mella en su autoestima y qué sé yo, capaz. Y aunque adelgace. Sí. Sí, tenemos el ejemplo de Bonadeo. Sí, que le decían el gordo Bonadeo. Marta Serranima, que adelgazó un montón, pero todo el mundo tiene la imagen de ella. Sí. Así que no, ¿para qué adelgazar? Llegamos a la conclusión. O la sexóloga esta, ¿cómo se llama? Alessandra. Esa también. Que perdió fama. Uh-huh. Ya no tenía chispa. Ya no era especial. No, porque era copada cuando era gorda, me parece sí, que bajó que de como que, sí. bajó de peso y sí, se le fue perdiendo la gracia. Sí, con el peso, con los kilos. Después están los insultos que son como ya parte como de un folclore ¿sí? nuestro. Como por ejemplo... si yo te digo a vos, che, boluda, y capaz el ya... boluda como alguien para llamar, claro. Que no, claro. no te jode, ¿verdad? Claro, ya está es como... instaurado. Sí. Hay en otros países que se dice de otras formas. Y incluso se dicen, che, hijo de puta, no sé qué. No, y... hijo de puta, sí, es verdad. Y son parte, ya son... Ya están instalados. Y si no, para... Si no están los insultos de la gente que te dice según el país. Como sí. un paraguas, che, paraguas, bolita, peruca. Sí. Eso es discriminación. Es xenofobia. Sí, xenofobia. ¿Sí? Se ve mucho eso también. La gente es malvada, negro. La gente lo acepta. Pero aparte, estamos... Igual como... también hay un choque cultural. O sea, hay idiosincrasias que no encajan. Como por Porque, ejemplo... Porque, por ejemplo, una persona, un paraguayo no tiene las mismas cosas culturales que puede tener un argentino, ¿entendés? Uh-huh. Tienen otras formas. Pero como tampoco un irlandés con un argentino. Sí, bueno. Pero para no menospreciar. A nosotros nos odian. O sea, yo a mí me consta... Sudaca. No, a nosotros como argentinos, ¿no? Sudaca de todo el... Argentino fanfarrón, generalmente fanfarrón, creído. En toda Latinoamérica cuentan chistes de argentinos, ¿viste? Y los chistes argentinos son porque de típico creídos. Creído. Porque son creídos. Son creídos. Aparte son romperreglas. ¿Viste? Sí, se hace el pillo, lo tomo con alambre. Vos vas a la Torre Eiffel, por ejemplo, y están todos haciendo la cola y argentino y se cuela claro. adelante de todo, sí. ¿viste? O sea, se hace los vivos. La mujer se hace que tiene un embarazo para pasar antes en la cola del supermercado. Uh-huh. ¿Viste? Y después lo cuentan como una hazaña. Sí. Y sos un pelotudo. Pelotudo que también es como el folclórico también. Pelotudo, ¿qué hace? Que en realidad, si te puedes a pensar, ¿qué tiene de malo tener pelotas grandes? ¿Qué tiene? ¿Pelotudo, pelotas grandes? Sí, pelotudo, pelota. Pelota, como boludo, no, la bola. Pelotudo, no. Sí. Júralo, por favor. No, es pelotas grandes, pelotudo. ¿Y qué es pelotudo, entonces? Pelotudo. Pero pelotudo viene de no pelotas sé. Grandes. No, es como la, de todo lo que decís. Como cuando te dicen anda a cagar, ¿qué tiene de malo ir a cagar? Anda a cagar. El insulto es escatológico. Pero no tiene nada de malo. ¿Mm? Es una función, lo hacen los animales, lo hacemos anda nosotros. Anda a cagar, anda a cagar. Ojalá cuando mi cabeza, otra cosa. Cada vez que me dijeran anda a cagar, podría ir al baño con, tan seguido. Sí, y tener el tránsito adecuado. Bueno, el tema del insulto sí. Es cuando llega a la violencia. Sí. A las manos. Cuando el insulto llega cuando a las manos. El insulto ya no alcanza. Cuando es insulto corporal. Uh-huh. ¿Qué suele pasar? No sé. Yo nunca igual no me. ¿Te peleaste con alguien alguna vez, negro? ¿En la calle? No, en la calle no. ¿Con puño? Sí, con compañeros del colegio y esas cosas. Ay, pero negro. Pero era chico, era primario. Después uno crece y ya. Cuando te das cuenta de cómo. Ya mete caño. Ya vas con la ¿cómo se llama? Con la sevillana a la escuela. Claro, un rifle de aire comprimido. Que ahora sevillana no es nada, o sea, ahora van una con gomera. Ahora van con una escopeta a la escuela. Yo iba con pica pica, con chascos. Baja de cordón. Con chascos iba yo. ¿Chasquibum? No, no, los chascos, los que venden en la casa de chascos, que por ejemplo tenés madera molida, que vos se lo tirás a alguien. Y le queda todo picando el cuerpo, le lastima el cuerpo. O de madera molida, son pastillitas. No sé. Bueno, son cosas. Señores, que venden todavía. Señores, déjenos sus insultos favoritos. Sus maneras de ser despectivos con los demás. Y piense también, antes de insultar. Antes de empezar, piensa si a usted le gustaría que le insulten de esa forma. Y también pensá qué insulto vas a decir. Y no sea hiriente, porque todo lo que va, vuelve. Y como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y te cagan a bueno, será hasta la próxima. Oh, wow.